en una escuela se discute una situación en donde está de por medio la utilización del dinero de la cuota de inscripción. En esta situación están tres personajes. Juan, Pedro y Pablo, estudiantes y amigos, hacen una solicitud al director en la que exponen que el dinero recaudado de las inscripciones se utilice en la remodelación del área de actividades físicas de la escuela. ¿No creen que deberíamos de exigir al director que en vez de utilizar el dinero de las cuotas de inscripción en computadoras nuevas para las secretarias, deberían de remodelar las canchas? ¿Y comprar más libros para la biblioteca e incrementar el acervo cultural de los estudiantes? Sí me parece que necesitan más cuidado por lo menos. Ay, qué hueva de tener que escribir mucho y luego habrá que tener que esperar para que el pinche director chaparro y calvo nos haga caso. Digo que qué hueva. Sí, ¿verdad? Pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Sí, ándale, Pablo, a ver qué pex. Bueno, pero después no me digan que no les dije. Los tres estudiantes hacen la carta y se la envían al director. El director la lee y no le toma importancia, la tira a la basura. Cuando el director los ve pasar por el pasillo, les dice: Buenos días, ustedes son los de la carta, ¿verdad? Bueno, pues la voy a tomar en cuenta. Ja, pinche chamacos, se las voy a hacer larga, para que dejen de estar chingando y pierdan el interés. Al fin, así son todos los alumnos. Después de un mes, ni los estudiantes ni el director recuerdan de lo sucedido, y la vida continúa. El único que estuvo escribiendo cartas sin cansancio, solicitando respuestas, fue Pedro. Después de 10 años, la vida de cada uno había cambiado por completo. Juan se convirtió en el gobernador del municipio, Pablo en el consejero del gobernador y Pedro en un activista. Juan había aprendido a controlar a la sociedad junto con Pablo, su consejero. Habían vuelto a la sociedad más apática, más desinteresada. Las noticias solo hablaban de cosas sin sentido, no hablaban de lo que hacía el presidente con los impuestos del pueblo. Las escuelas cerraron, por lo que la gente decía que para qué quería estudios si la vida enseñaba más. Había robos y a nadie le importaba. Había mucho desempleo y cuando le rendían cuenta al gobernador, él no decía nada y esperaba que la gente se le olvidara todo. El único que le exigía respuestas claras al gobernador era un grupo de 20 personas, encabezado por Pedro, que durante 10 años enseñó a los pocos que se unieron a exigir a los gobernadores del país cuentas claras de lo que hacían con los impuestos de la gente. Pedro una vez se encontró con sus compañeros de la escuela. ¿Juan? ¿Juan? ¿Eres tú? ¡Qué milagro, Juan! ¿Cómo has estado? Pedro, ¿eres tú? ¿Bien y tú? Pues te diré, con conflictos en nuestro país, ¿quién puede estar bien? Pues yo por eso hago como si lo resolviera. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy gobernador. Ah, mira, él es Pablo, ¿te acuerdas de él? Él es la mente detrás de todo esto. Pedro se queda con gesto desilusionado y enojado. Se da la media vuelta y se va. Déjalo, no tiene idea de lo que hacemos. Pedro sale y organiza un plantón. No nos iremos sin tener respuestas. Juan y Pablo discutieron. Deberíamos organizar una plática con él, ¿no? No, ¿no sabes que si le damos chance se va a aprovechar? ¿No te das cuenta de las consecuencias de tus decisiones? Aquí no importa la demás gente, aquí los que importan somos nosotros, que nos mantengamos en el poder. Por tus decisiones ha subido la tasa de desempleo y hay menos espacios en las escuelas para los jóvenes. ¿Y qué decir de las áreas verdes? Te las has acabado otorgando permisos a las constructoras. Juan y Pablo discutieron. Al final de esto, Pablo amenazó a Juan, que si lo delataba, lo mataba. Entonces, Juan salió del poder y Pablo, consejero de Juan, quedó a su cargo. Cerraron escuelas públicas, dando paso a solo escuelas privadas. Solo los que gozaban con buen sueldo podrían acceder a la educación, creciendo así el analfabetismo y más de la mitad de la población sumergido en la ignorancia. Y de esta manera se mantenía el gobierno de Pablo, a partir de la desinformación de los ciudadanos. Juan y Pedro se unieron para dar a conocer los malos manejos del gobierno público durante el gobierno de Pablo. Gracias a todos los medios de comunicación por estar presentes en esta conferencia de prensa. Aquí daremos a conocer la corrupción que está hundiendo al país. Pablo, desesperado para que no dieran a conocer toda la corrupción, entra a la conferencia con un arma. Le intenta disparar a Juan sin éxito. Señor Pablo, queda usted arrestado por actos de corrupción, desvío de fondos, enriquecimiento ilícito y por hacer del gobierno una cueva de ladrones. Juan y Pedro se dieron cuenta de la importancia de la información y la transparencia para combatir la ignorancia del país y para promover la participación ciudadana en la forma en la que se ejerce el poder.